Viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. ¡Son guardianes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guardianes que cuentan! ¡Que cuentan historias! ¡Tienen memoria! ¡Y tienen recuerdos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga y escuche a los guardianes de la historia desde el Consuelo! ¡Somos convite! ¡Guau! ¡Guau! ¡Somos convite! Hola, les saludamos los viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. Queremos darle la bienvenida a todas las personas a quienes les llegue esta serie de postales sonoras. Una agrupación de relatos, cuentos, historias o incluso fábulas, contadas por un grupo de amiguitas y amiguitos viajeros que viven con sus familias en el barrio El Consuelo, en pleno corazón de Bogotá, pero que hoy salen por primera vez de viaje juntos a un lugar maravilloso, aunque muy lejano de sus casas. En la noche, después de armar las carpas, al llegar a su destino, se unen para contarlas alrededor de una fogata. Y esta fue la última historia de la noche. Hola a todos, mi nombre es Sara. Yo también vivo, como mis amigos que ya contaron sus historias, en el barrio El Consuelo. He vivido ahí desde que nací, igual que mi mami y mi abuelo Miguel. Mejor dicho, toda la familia es del barrio. Y como llevamos tanto tiempo ahí, mi abuelo se sabe muchas historias y chismes. Pero la que más me gusta es la del colibrí y una mariposa. Esa es la que les voy a contar. Mi bisabuela se llamaba Elvira. Ella llegó a Bogotá con su esposo cuando eran muy jóvenes. Creo que tenían como 19 años. Ellos venían de un pueblito muy pequeño que se llamaba Quipile, donde tenían una finca. Allá sembraban café, yuca, plátano y muchas cosas más. También tenían gallinas, una vaca, unos marranos. Mi abuelito Miguel decía que la abuela Elvira era muy feliz en el campo. Pero resulta que un día llegó la guerra hasta su pueblo. Había un grupo de personas que estaban quemando cultivos y casas. Se escuchaban disparos y bombas cada vez más cerca de la finca y les tocó salir de noche corriendo entre el monte para salvar sus vidas. Tuvieron que caminar toda la noche y el día siguiente hasta llegar a Bogotá. Estaban muy asustados. Mi abuelita Elvira tenía mucha hambre porque estaba embarazada. El frío era terrible y ellos no conocían aquí a nadie. Al principio fue muy duro, pero lograron construir una casita en los cerros con otras familias que también venían desplazadas por la guerra. Pero claro, cuando empezaron a construir el barrio también talaron muchos árboles. Le quitaron espacio a la montaña y eso hizo que muchos animales que vivían ahí tuvieron que correr hacia más arriba. Un día mi abuela Elvira estaba colgando la ropa y vio algo verde en el piso. Cuando se acercó se dio cuenta que era un colibrí. Estaba respirando agitado y se veía muy enfermo. Ella creyó que se iba a morir. Encima de la barriga estaba parada una mariposa. Era amarilla con líneas negras y parecía que lo estaba cuidando. Entonces la abuelita lo levantó y lo entró a la casa. Estuvo toda la tarde cuidándolo en una cajita con una cobijita. Le daba agua con un gotero. Lo raro era que la mariposa estuvo encima de su mano todo el tiempo. En la noche, cuando se fue a dormir, se soñó con el colibrí y la mariposa. Dijo que estaba parada en la mitad de la montaña sola. Había sol y sonaban muchos pajaritos cantando. También alcanzaba a escuchar una quebrada. Entonces un colibrí se le acercó muchísimo a la cara y le aleteaba fuerte. Ella se asustó y lo intentó correr con la mano, pero él volvió muchas veces. Parecía que intentaba agarrarle la camisa. Entonces cayó al suelo cansado y una mariposa apareció de la nada. Se paró encima de la cabeza de mi abuelita y ella le dice que no entiende cómo. Pero la mariposa le empezó a hablar y le contó, mientras le mostraba imágenes, que el colibrí era ya muy viejito y que toda su vida había vivido en los cerros. Los hogares donde hacía sus nidos eran los árboles. Ahí tuvo a sus hijos y se alimentaban de las flores de la montaña. Pero un día llegaron muchas personas que se veían tristes y asustadas. Ellos también venían con sus hijos y empezaron a talar los árboles para poder construir sus propias casas. La mariposa le mostró cómo los animales salieron asustados corriendo para otros lugares más arriba de la montaña. Algunos estaban heridos y otros habían perdido a la familia, como el colibrí que ahora cuidaba a mi abuela Elvira. El cerro tenía el corazón roto por las personas y los animales tristes que lo habían perdido todo. Dice mi abuelito Miguel que cuando ella se despertó no volvió a ser la misma. Se dedicó el resto de su vida a cuidar la montaña en la que quedaba nuestro barrio. Ella hizo todo lo que pudo para que no volviera a tener que cuidar una mariposa o un colibrí viejo y solo, después de perder a su familia y su hogar. Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Historia es una propuesta ganadora de la Beca de Comunicación Comunitaria 2024 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el marco del Programa Distrital de Estímulos.